dulce, mamón en almíbar, naranja en almíbar, pomelo en almíbar. ¿Esto es de producción casera? Sí, sí, casera. ¿La familia? De la familia, sí, sí, de familia. ¿Y qué cantidad y qué proporción ustedes preparan así como para la venta al público? Más o menos 50, sí, porque llevamos a la feria. ¿50 kilos? Ah. ¿Por cada cuánto? ¿Y cuántos frascos preparan? Y 40, más o menos. ¿Sale todo? Sí, sí, llevamos a la feria. ¿Llevan a la feria? Sí, del Paipa. ¿Y no salen fuera de la provincia? No, no, no. ¿Nos cortan por ahora? No, no, no, nada. Es decir, producción local para la gente local. Ah, sí, acá nomás. Bueno, ¿y esto cómo lo hacen? ¿Qué tiempo de preparación tiene para...? Mira, mi marido el que hace. ¿Lo hace bien tempranito? Claro, sí, tiene su tiempo. ¿Usted lo controla por ahí? Sí, también le ayudo. Ajá. Sí.